www.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de política internacional de esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hasta las 20 horas vamos a estar dando unas cuantas vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo, tratando de analizar qué es lo que acontece, por qué acontece y qué es lo que puede llegar a suceder a partir de ese análisis. Mi nombre es Federico Larsen y hoy tenemos el equipo prácticamente completo, ¿sí? Frente mío, tenemos a el amigo Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas a este nuevo programa de L'Ombelico del Mondo. No lo dije hace unas semanas, pero porque se me ha pasado, pero feliz Ramadán para todos los oyentes que practiquen el Islam, el mes más sagrado justamente para todos los musulmanes del mundo. Este mes tan significativo además, por lo tanto vamos a ir hasta la región del Ramadán, principalmente a la región donde más se lleva a cabo el ayuno de este mes tan sagrado, porque volvió la atención al Golfo Pérsico, podemos decir, o al Golfo Arábigo, depende quién lo diga, porque volvió la atención, volvió a crecer volvieron a crecer las diferencias entre la administración de Donald Trump y de Hassan Rouhani, el presidente iraní. Dos países que se han llevado mal en los últimos 30 años más o menos, o 40 años, y que con la llegada del magnate neoyorquino al Salón Oval se han llevado muchísimo peor. Así que vamos a estar también hablando un poco de eso. Aquí también presente en el estudio el amigo Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Federico, buenas tardes, Lucio, buenas tardes a todos los oyentes. Y si de tensión hablábamos en términos bélicos, también lo tenemos que hablar en términos comerciales, porque como anticipábamos la semana pasada, se sube de tono una vez más la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tema central tal vez del día de hoy, que vamos a estar hablando largo y tendido, causas, consecuencias y también lo que nos toca de la guerra comercial hacia aquí, hacia Argentina. El licenciado Francisco Castaño, que es quien está encargado de seguir la política exterior argentina en el mundo. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Acá estamos con una nueva semana de política exterior argentina. Interesante porque Mauricio Macri habló telefónicamente con su par de Brasil, con Jair Bolsonaro, y confirmó que va a venir al país el próximo 6 de junio. Ustedes recordarán que Macri en su momento, a principio de año, no fue a la asunción de Bolsonaro, habló por teléfono, fue forí. Bueno, en este caso había ido más tarde, había ido en enero. 16 de enero. Claro, en enero, a mitad de año de ese mes. Finalmente hablaron por teléfono, hablaron sobre la Unión Europea, sobre el Mercosur, sobre Venezuela, que prácticamente es eje de discusión de todas las discusiones, todas las reuniones de política exterior que siempre leemos acá, por lo menos que yo leo acá en Cancillería. El tópico por excelencia en los últimos meses, por lo menos ha sido Venezuela. Pero bueno, comentar un poco eso, la relación bilateral. También tuvo lugar una nueva ronda de negociaciones comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, por su sigla en inglés. También vamos a estar hablando un poco de proyectos de inversiones de Estados Unidos, lo que es cuestión de exportación de carne avícola a Canadá y también lo que fue la declaración del Grupo de Lima sobre las cuestiones que están sucediendo en Venezuela. Y con la operación técnica de Tamara, aquí en Radionauta FM 106.3, podemos dar arranque entonces a una nueva edición del Ombelico del Mundo, ya la número 220, que arranca de esta manera. Hemos dicho muchas veces que imponer aranceles no resolverá ningún problema. China nunca se rendirá a presiones externas. Estamos resueltos y tenemos la capacidad de salvaguardar nuestros intereses y derechos legítimos. El audio que todas las semanas da comienzo justamente a el programa del Ombelico del Mundo nos introduce a lo que nosotros generalmente llamamos la tapa, ¿no? Lo que consideramos la noticia quizás más importante, más relevante, sobre la cual decidimos arrancar, ¿no? El análisis de lo que ha sido la semana desde el punto de vista internacional. Y bien lo decía Juanchi durante el comienzo del programa, probablemente la noticia más importante tiene que ver con el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es un tema que es muy técnico, es muy aburrido si nos ponemos en lo técnico realmente, son muchos números, es una cuestión que a quienes hacemos periodismo internacional también nos representa un desafío de tratar de explicarla de la manera lo más llevadero y lo más comprensible posible. Voy a hacer una pequeña introducción histórica para que se entienda y luego, si les parece, hacemos una breve rondita a ver qué es lo que vamos viendo cada uno. Todo esto arranca, para ponerle una fecha de comienzo muy aleatoria, porque en realidad tiene que ver con muchas otras cosas, el 1 de marzo del año 2018. Ese día el señor Donald Trump anunció que iba a empezar a poner aranceles a las importaciones del acero desde China de un 25%. Esto quiere decir que China iba a tener, o los productos chinos iban a tener que pagar un 25% para poder entrar adentro del mercado norteamericano y de esta manera poder ser vendidos justamente en el mercado norteamericano. ¿Por qué? Porque recuerden que Donald Trump había llegado al poder en el año 2016 a partir de su política de America First, o sea, América primero, Estados Unidos primero. ¿Por qué America First? Porque según el análisis que él había hecho, a Estados Unidos tenía relaciones comerciales con diferentes países en el mundo que le daban pérdida. Porque hacía una suma y resta muy, muy fácil. Muy mercantilista, digamos. Claro, yo le vendo tanto a China y le compro tanto a China. Si esa diferencia es en favor de China, es decir, es más lo que ellos me venden que lo que yo le vendo, tengo un déficit, automáticamente China tiene más poder que yo en la relación. Entonces, de alguna manera tengo que salir a balancear. Y es decir, tratar de contener lo que yo importo desde China. ¿Y cómo se hace eso? Con aranceles, poniéndole impuestos a la entrada a determinados productos. Esto obviamente generó una reacción inmediatamente porque China dijo, bueno, vos me pones aranceles, vos estás tratando de impedir que mis productos puedan circular a través de tu mercado y además de mercados internacionales. Bueno, perfecto, yo hago lo mismo con vos. Eso es lo que se define guerra comercial, es decir, levantar aranceles, levantar barreras desde el punto de vista comercial para tratar de evitar que los productos del otro puedan circular libremente dentro de mi territorio. Todo esto generó una serie de encuentros. Varios. El último, por ejemplo, importante fue acá en Buenos Aires, ¿no? Durante el G20 entre Xi Jinping y Donald Trump. Está en la nota del Ombelico de qué dejó el G20 acá en Argentina. Lo que sucedió a partir de estos encuentros es que se generó un borrador. un borrador de acuerdo entre Estados Unidos y China para poder llegar efectivamente justamente a un acuerdo y a una paz en esta guerra desatada entre ambas. Parecía realmente que la cosa estaba funcionando hasta finales de abril de este año. Finales de abril de este año hubo una nueva reunión en Beijing. Sí. En Beijing lo que sucedió fue que Estados Unidos empezó a presionar para que China empezara a modificar sus leyes internas de China en términos de transferencia tecnológica y en términos de patentes, es decir, de protección propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las leyes internas de China no favorecían los productos estadounidenses. Entonces, Estados Unidos decía, bueno, yo te levanto los aranceles si vos cambiás tus leyes. Y los chinos dijeron, vos estás loco. Por supuesto. Nosotros decidimos sobre nuestra tierra lo que nosotros queremos. Ahí hubo, efectivamente, un grave problema, y ahí es a donde se endurecieron las posiciones, ¿no? Estados Unidos, frente al recule que hizo China, es decir, China dijo, no, acá no sigo negociando sobre esto porque no quiero, volvió a decidir aumentar nuevamente aranceles. China también nuevamente levantó sus aranceles a los productos norteamericanos, y todo, digamos, traté de ser lo más claro y simple posible, obviamente hay mucho que quedó por afuera de todo esto, y todo deriva en la situación en la que estamos ahora. Se miran con cara de perro, ¿sí? A nivel internacional el comercio cae, esto tiene repercusiones sobre absolutamente todo el mundo, uh-huh. El mundo globalizado está muy interconectado. Sube el dólar, culpa de eso. Y los países que probablemente van a tener mayor repercusión de todo esto son aquellas economías periféricas, semiperiféricas, como por ejemplo la nuestra. Sí, y mi querida Turquía también, ¿no? Arranco por el amigo Francisco Castaño. ¿Cómo ve usted esta situación? Sí, un poco lo que mencionabas vos. Yo veo que el discurso de Trump es muy viejo, digamos, en términos técnicos. Se basa en la teoría mercantilista de vender mucho y comprar poco, ¿no? Esa teoría que usaban allí hace varias décadas, varios siglos, que después dejó de ser utilizada en pos del liberalismo que el propio Estados Unidos impuso, sobre todo a partir de la segunda década del 50. Esta nueva idea de comprar mucho, de vender mucho y comprar poco de Donald Trump, obviamente ha repercutido en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque bueno, Donald Trump, los Estados Unidos que de Trump tienen un déficit de alrededor de 600, de 500 millones de dólares con China, que básicamente es la gran mayoría, es aproximadamente el 80% del déficit comercial total que tiene Estados Unidos. ¿Por qué se dan ahora? Porque si bien habían alcanzado un acuerdo y China en su momento le dio llegar a una especie de diálogo, de negociación, hay muchos analistas que lo ven con los ojos electorales del año que viene. El año que viene hay nuevamente elecciones nacionales en Estados Unidos, son casi similares como las de acá. El año pasado fueron legislativas, el año que viene son ejecutivas a nivel nacional. Trump deberá ratificar su mandato por otros 4 años. Muchos analistas dicen que esta nueva escalada de conflictos, este nuevo proteccionismo comercial, esta nueva guerra comercial, es Trump la sostiene para tratar de erigirse, para tratar de posicionarse como aquel que enfrenta a la ascendente economía china, al dragón asiático, claro. Y que defienda la economía nacional. Es un discurso que va a tono, obviamente, con lo que mencionabas vos, con el América primero, con el Estados Unidos primero, y yo creo que hay que analizarlo mucho desde ese sentido, desde el ámbito electoral. También hay que tener en cuenta, obviamente, la cuestión de la propiedad intelectual, que en los últimos meses ha escalado en nivel de importancia, sobre todo una cuestión que se habla mucho son las cuestiones de las redes 5G, que no está, digamos, no está inmiscuido esta guerra comercial. No se habla del 5G, por lo menos abiertamente, pero yo creo que parte de la disputa de esta guerra comercial está en el 5G, en el poderío del alto capitalismo, ¿no? Está de la alta tecnología dentro del propio capitalismo, que es donde China le está compitiendo a Estados Unidos, y creo que eso también es lo que al poder económico de Estados Unidos es lo que ha disgustado en los últimos años, ¿no? El señor Juan Ignacio Arechaga. Sí, lo primero que decir en esta idea didáctica que con la cual empezaste es que esto no se piensa derivar en ningún tipo de guerra bélica ni nada por el estilo. Es muy difícil que eso suceda. Todas las guerras comerciales terminan en eso, en disputas comerciales y negociaciones. De hecho, estuve revisando las últimas 5 guerras comerciales desde el año 80 hacia aquí. 4 participó Estados Unidos. Estaba claro. Hablando de la primera con Japón, cuando sí. La guerra del opio. No, cuando le inundó el mercado de automóviles. Ah, 90, sí, 80-90. Que sí, le pidió que baje los aranceles para... Le limitó en realidad la cantidad claro. De automóviles que podían ingresar. Bueno, hubieron 5 guerras importantes, 4 participó Estados Unidos, todas se fueron resolviendo. De hecho, sigue teniendo disputas constantemente con Canadá, por ejemplo, con el tema de la madera. Sí. Son todo el tiempo negociaciones, tejes y manejes que, bueno, como decías vos, se van presionando con alguna u otra forma. En ese sentido... Lo destacable de China, ¿no? El papel que está jugando China hoy en día, el rumbo que ha tomado China, con un crecimiento estable del 6,5%, es decir, con una espalda suficiente para bancarse cualquier guerra de este tipo. Y en ese sentido, las presiones que está teniendo China hoy en día en su interior para desafiar aún más a Donald Trump. De hecho, había un editor del Global Times, un diario del Partido Comunista Chino, en el que decía, nosotros esperábamos que vaya más adelante todavía Xi Jinping, que ponga aranceles todavía más altos a productos más industrializados, más sensibles. Bueno, Xi Jinping, sin embargo, cauteloso. Me parece que China lo que busca de algún modo a la larga es justamente ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué? En que China está llevando un proceso de desarrollo tecnológico muy veloz, muy rápido, y bueno, en ese sentido, cuando ellos se encuentran con los suficientes materiales para ir para adelante, lo van a hacer como ya lo están haciendo. Claro. Entonces, y a la vez este crecimiento de las tensiones que vimos desde la semana pasada y esta con la respuesta de China, bueno, como decías vos, son ya 11 reuniones que llevan a cabo funcionarios chinos y estadounidenses para resolver esta situación. Se espera que el 1 de junio vuelvan a reunirse. De hecho, la subida de aranceles están pautadas con un margen de tiempo, que es el margen que tardan los barcos en ir de un lado hacia el otro, entre 2 y 4 semanas, tardan un barco de China hacia Estados Unidos en llegar. Entonces, en todo ese sentido, me parece que China lo que va a buscar siempre es ganar tiempo, es porque la velocidad con la que sigue, velocidad crucero con la que crece la comunidad china sigue para adelante. A la vez, Donald Trump, con esta política de American First, mal no le está yendo. Como dijo Cristina Fernández de Kirchner, en ese sentido, bueno, es real, el desempleo ha reducido a niveles históricos en 49 años. Sin embargo, también, como decía Francisco, es una tendencia que no es de ahora, viene del año 2010, luego de la crisis 2008, bueno, el desempleo llegó casi a 9 puntos, que viene bajando a estos niveles históricos. Es decir, que hay una disputa que me parece que las consecuencias las pagamos todo el resto del mundo, más que la sociedad china y la sociedad estadounidense, ¿no? ¿Lucio? Sí, yo pensaba que quería concentrarme quizás un poco más en lo que significa, siguiendo el hilo de Juanchi, lo que es la guerra comercial para Estados Unidos a nivel interior. Principalmente teniendo en cuenta que el año que viene se vota en los Estados Unidos y que Donald Trump seguramente se volverá a presentar y tiene muy buenas chances de volver a ser, mejor dicho, de ser reelegido. Lo cierto es que en las últimas horas, especialmente ayer, este martes, el vicepresidente Mike Pence se reunió con los senadores del Partido Republicano, justamente de los Estados Unidos, por la problemática que empiezan a recibir los senadores estadounidenses de los estados a los que representan. Todos sabemos que el poder legislativo en los Estados Unidos es bastante particular y que los senadores, más que representar al partido, representan al estado del que parten y a los ciudadanos del mismo. Entonces empieza a haber una preocupación o una demanda muy importante, especialmente de la economía que depende de la agricultura estadounidense, por esta guerra comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque principalmente Washington importa de manufacturas o algunos productos que necesitan para poder desarrollar esta industria, y además Estados Unidos le vende la agricultura a China, por lo cual esta guerra comercial, si hay alguien a quien golpea en Estados Unidos, es a los productores agricultores. Por lo tanto, una de las frases más destacadas o una de las declaraciones más importantes de los últimos días en Estados Unidos es la de Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano en el Senado, fácilmente debe ser la tercera persona más importante del partido luego del presidente y de la jerarquía del mismo, dijo: nadie gana una guerra comercial a menos que haya un acuerdo al final. Después de este acuerdo, lo que se necesita es que estos aranceles desaparezcan. Por lo tanto, empieza también a haber una demanda, por ahora muy chica, de productores agricultores en los Estados Unidos, pero que empiezan a llegar a la Casa Blanca. Por lo tanto, esta reunión, ¿no?, de Mike Pence con los senadores estadounidenses, y según algunos medios de comunicación de los Estados Unidos, especialmente el Washington Post y el New York Times, Estados Unidos y el presidente Donald Trump estaría analizando aumentar la ayuda que brinda el Departamento de Agricultura justamente a los agricultores. El año pasado, en el 2018, Estados Unidos destinó 12.000 millones de dólares en ayuda a los agricultores. Hoy el plan sería llevar esta ayuda a los 15.000 millones, justamente porque esta guerra comercial por ahora no impacta de sobremanera, no es muy fuerte el impacto que tiene en los Estados Unidos, pero si esta situación se expande en el tiempo, sin duda va a ser un problema. Sí, quería aclarar también una cuestión en referencia a lo que comentaba Lucio, que otro tema central es, después de toda esta guerra comercial, en donde Estados Unidos y también China están desarrollando acciones por fuera de lo que es el reglamento internacional, entre comillas, del OMC y demás, sí. Bueno, ¿qué va a ocurrir luego con el OMC después de todo este embrollo, no? Después, ¿cómo nos van a exigir a nosotros, países del tercer mundo, lo que fuese, que cumplamos con las reglamentaciones del OMC? ¿Cuándo? Bueno, ellos justamente ahora, por ejemplo, como decía Lucio, van a subsidiar de algún modo las exportaciones de Estados Unidos a la cuestión agrícola. Toman todo el tiempo medidas unilaterales, discriminatorias. Bueno, en ese sentido también se ha hablado mucho en Argentina, sobre todo en el papel que está llevando China a lo largo del mundo en su imponencia, influencia económica, es, bueno, replantear ciertos artículos, ciertas discusiones, principalmente con lo que tiene que ver con el principio de no discriminación, pero a la vez con la discriminación justamente para los países en vías de desarrollo. Todo eso va a quedar pendiente de un hilo, me parece, ¿no? Sí, a mí la sensación que me da es que todo esto tiene que ver con dos ejes fundamentales. El primero, lo dijo Fran, que es el tema tecnológico, ¿sí? No es casual el hecho de que, por ejemplo, además de los agricultores, uno de los principales afectados por todo esto es Apple. Yo acá tengo un dato que, según Morgan Stanley, por ejemplo, que es una firma, digamos, que se ocupa justamente de tomar este tipo de datos, el precio de un iPhone que hoy en Estados Unidos vale $999, en un mes va a valer $160 más, solamente por la cantidad de aranceles, claro, que se le está poniendo a la cuestión tecnológica. Es decir, hay efectivamente una enorme guerra desde el punto de vista de la proyección a nivel internacional, que para mí tiene que ver con también lo que está sucediendo con el 5G, sí, y Huawei, sí, a nivel internacional. Estados Unidos le declaró la guerra a Huawei antes que a China, ¿sí? De hecho, hasta llegó a encarcelar a una de las principales directivas de Huawei, sí, por... Sí, que hoy tiene prisión domiciliaria. Que hoy está en prisión domiciliaria, además utilizando otro tipo de excusas, ¿no? En ese caso fue las sanciones contra Irán, en este caso es la cuestión de la guerra comercial, la cuestión de los aranceles, pero en realidad el objetivo es claramente otro, si no tiene que ver con cuánto se importa de acero. Y no por nada surge, ¿no?, esta cuestión de, yo quiero hablar de los aranceles, pero para ponernos de acuerdo sobre los aranceles, vos tenés que cambiar tus leyes sobre tecnología y sobre patentes. ¿Sí? Sí, China, la cuestión es más sensible en el siglo XXI. La mayor ganancia actualmente está ahí, además. Que nada tiene que ver con los aranceles, nada tiene que ver con el acero. Esto arrancó por el acero y la soja. Claro, y se termina discutiendo de la tecnología y de las patentes a nivel tecnológico. Está claro hacia dónde va la cuestión. Eso me parece por un lado. Por otro lado, también el otro tema que para mí está completamente en el medio de la discusión es lo que decía recién Juanchi, que es cómo se regula el comercio a nivel internacional. Queda claro que la OMC fracasó, ¿sí? La Organización Mundial del Comercio, en las últimas reuniones que tuvo a nivel internacional, no ha logrado generar inclusive ni siquiera un documento conjunto o algo, ¿sí? Una declaración que diga, bueno, el comercio va por este lado. Ante eso, obviamente lo que se genera es la anarquía, y los estados de la anarquía, lo dijo bien un personaje muy importante del estudio de relaciones internacionales, hacen lo que quieren, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo China y los Estados Unidos con lo que está sucediendo con esta guerra comercial. No hay OMC, y eso lo veríamos viendo en los tratados de libre comercio que Estados Unidos quiso imponer en los 90, inclusive América Latina. ¿Qué es lo que te dicen? Tenés que cambiar tu ley de patentes, tenés que cambiar tu ley de transferencia tecnológica. Es decir, el comercio, el libre comercio, es el caballo de Troya para poder hacer entrar un montón de otras cosas, que es lo que siempre hizo Estados Unidos y es lo que está siguiendo en este momento, sigue haciendo en con respecto a China. Y la última, Trump hoy lo puede hacer por la situación que está viviendo Estados Unidos, que es increíble, y porque descollante. Es la principal potencia económica del mundo, ¿no? No solamente, Estados Unidos está creciendo desde que llegó Trump a un 3,2% anual. Tiene una desocupación que llega al 3,6%. Es el índice más bajo desde 1969. Sí, o sea, hace 50 años que Estados Unidos no tenía una situación económica tan buena como la que está teniendo siquiera, en este momento con Trump. Claro, ni siquiera la crisis del petróleo en el 73. Así que imagínate. Ahí es como se entiende también como un troglodita bruto como Trump puede ser el presidente de la principal potencia económica del mundo, potencia militar del mundo, justamente gracias a estos números. Sería imposible entenderlo de otra manera. Ahí es a donde tiene la fuerza para hacer lo que está haciendo. Pero bueno, esto es como nada más que un pequeño canapé de lo que sería, lo que charlamos hasta ahora, de lo que sería el banquete que podríamos hacernos sobre la cuestión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero ya entraríamos a un nivel de tecnicismo y de sí, de que nos excede además. Que no se excede, y que además no escuchar un programa de radio donde están hablando de aranceles porcentuales y cosas, me parece un poquito excesivo pasado los 20 minutos como estamos haciendo hasta ahora. Una última cosa, sí. Nada más es para mencionar también y localizar de esta guerra comercial. Bueno, la soja está también en los niveles más bajos, sí, desde el año 2008, está en $290. Eso obviamente va a repercutir muchísimo en las exportaciones argentinas, en una de las principales ingresos de dólares justamente por la soja. Por lo cual también va a empeorar la crisis económica actual, ¿no? Si les parece, vamos a hacer Me enteré que trajiste música china. Traje música china. Si los... ¿Me vas a decir el nombre de la canción en chino o mandarín? No. Si los amantes de el rock platense, ese indie platense... El Indio Solari. No, indie, es un tipo de... un género musical. Okay. Del indie platense, tipo El Mató, todas estas bandas, qué sé yo. ¿Se creen que lo platense es lo mejor del mundo? Todavía no conocieron el rock chino, muchachos. A ver. Y muchachas, van a tener que conocer el rock chino. Karsik Kars. Es una de las bandas nacida en 2015 justamente en China, y es una de las bandas que aparentemente la está rompiendo en el mundo discográfico del rock chino. Cantan en chino, la mayoría de los temas los van a encontrar tanto con los el alfabeto chino, el alfabeto chino, como traducidos al inglés, ¿sí? En YouTube se encuentra tranquilamente. Karsik Kars, vamos a escuchar, bueno, traducido al inglés sería Wild Grass, supongo que sería una suerte de hierba salvaje. Exacto. ¿Sí? Un grunge indie platense, pero chino. A ver. Escúchelo. Yeah. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Favorita de nuestro compañero Francisco Castaño, que encima hizo su entrada triunfal con un plato con torta y mate, al por estudio muy bien la torta. De Radionauta, así que bueno, la verdad, muy bien, estuvo muy había bien. Había olorcito. Son las 18:32 de la tarde de este 15 de mayo, estamos en L'Ombelico del Mundo, el programa que se encarga de dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo. Recién veníamos de lo que fue lo que es en realidad la controversia comercial, la guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y China. Y ahora nos vamos a algo que genera más curiosidad, digamos, que necesidad de conocer más en profundidad, que tiene que ver con las elecciones en India. Curiosidad, ¿por qué? Porque son las elecciones con el mayor caudal, con el mayor padrón electoral del mundo, y que además son elecciones que duran 3 semanas, ¿sí? Son 5 semanas de elecciones, no se hacen todas en un día. Es tanta la gente que tiene que votar que justamente se organizan de esa manera. Lucio, vos estuviste dando un poco de vueltas al tema. ¿Qué es lo que pudiste averiguar? Sí, 900 millones de personas son las que votan en las elecciones en la India, que comenzaron el 11 de abril y que terminan este 19 de mayo. Una serie de números para conocer la magnitud de estas elecciones, porque la India, este país que para nosotros puede resultarnos conocido por Mahatma Gandhi, por el hinduismo, porque está un poco de moda el turismo hacia la India en estos momentos, porque ha crecido mucho el turismo a la India. Una serie de datos sobre las elecciones. 2.300.000 máquinas electrónicas son utilizadas en las elecciones de estas semanas en la India. Se presentan más de 2.000 partidos políticos. Hay más de 84 millones de nuevos votantes, que es decir, personas que votan por primera vez. Hay más de 800.000 colegios electorales y además participan más de 11 millones de trabajadores en la conformación y en el operativo electoral de las elecciones. Quizás alguien haya visto alguna foto de una urna en la India siendo trasladada por un elefante o por un camello, porque lo cierto es que la India es el sexto país más grande del mundo y hay una ley que indica que toda persona tiene que tener un centro electoral dentro de los 2 kilómetros a la redonda. Es decir, a nivel territorial. Es dificilísimo. A nivel territorial. O sea, además, la India es un subcontinente, es una cosa monstruosa. Es extremadamente difícil, por lo tanto, implica un operativo que cuesta millones de dólares y que es sumamente curioso para nosotros. Estrictamente, ¿qué ocurre este domingo? Se termina la votación, que empezó el pasado 11 de abril. ¿Cuándo se conocen los resultados? El 23 de mayo, es decir, recién el próximo jueves. Sí. Así es, el próximo jueves. Se necesitan 272 parlamentarios para formar gobierno en la India. Por lo tanto, lo que se espera es que el actual primer ministro hindú, el primer ministro indio, perdón, Narendra Modi, sea reelecto. ¿Quién es Narendra Modi? ¿Qué ocurre con este gobernante indio que en el último tiempo ha tomado un poder muy importante en el mundo justamente por ser la sexta economía del mundo y porque según la ONU la India va a superar a partir del año 2024 a China como el país más poblado de todo el planeta? Narendra Modi es justamente el líder de un partido que vamos a nombrar por sus iniciales, BJP. Es un partido histórico de la India, es un país que tiene 2 partidos tradicionales a nivel nacional. Hay 2.000 partidos que se presentan, pero a nivel nacional solo hay 2. El Partido del Congreso Nacional, que es el histórico partido de la centroizquierda, y el BJP, que es el partido de la derecha, centro derecha, extrema derecha india, que hoy en día está en el poder desde el 2014, cuando Narendra Modi consiguió mayoría por mayoría de forma unilateral. Es decir, no necesitó del apoyo de ningún partido. Narendra Modi es en su juventud, este quizás sea el dato más significativo para conocerlo. En su juventud militó y fue parte de la Organización Nacional Patriótica, conocida por las iniciales RSS. Esta organización era la misma a la que pertenecía nada más y nada menos que el asesino de Mahatma Gandhi. Ah, mira. El asesino de Mahatma Gandhi, que en estos momentos se me acaba de ir el nombre, como suele ocurrir, pertenecía a esta organización que es muy conocida en la juventud de la India. Es una organización que tiene muchísimo poder y muchísima presencia a nivel nacional. Naturam Godse fue el asesino de Mahatma Gandhi, que pertenecía justamente a esta misma organización que Mahatma Gandhi. Que Narendra Modi, perdón. Narendra Modi, entonces, justamente es el primer ministro del 2014 que se presenta a las elecciones de este 2019 para ser reelecto nuevamente por un nuevo mandato. Dos características de Modi principalmente. Es un hombre del extremismo religioso hindú, que practica el hinduismo como una religión cotidiana, y que su partido, justamente el BJP, es un partido que propone, al ser hinduista y al ser extremadamente religioso, propone y busca la supremacía del hinduismo por sobre el resto de las religiones de la India. ¿Por qué? Porque de los 1.300 millones de habitantes que tiene este país, el 80% aproximadamente es hindú, y el otro el restante por ciento se divide en minorías religiosas. El 16%, es decir, la principal minoría, es musulmana. Y desde que llegó Narendra Modi al poder, se han llevado a cabo una serie de linchamientos, asesinatos, discriminaciones, actos violentos contra esta minoría musulmana, justamente porque el BJP es un partido extremadamente religioso que quiere cortar con el secularismo que tiene la India a nivel estatal. Por eso, muchos analistas coinciden en que las elecciones que terminan este domingo son muy importantes para el futuro de la India, porque está en juego el carácter estatal del país. No solo el carácter económico de lo que va a ser la India cara al futuro, sino el carácter histórico que tuvo la India desde su independencia en 1947 del Estado británico, del Imperio británico, que a partir de ese momento, en los primeros años de la independencia, la India se afirma, se forma como un estado secular, donde ninguna religión era superior a ninguna otra. Narendra Modi y su partido, el BJP, lo que proponen, o lo que buscan, no lo proponen explícitamente, lo que buscan es justamente la supremacía del hinduismo en contraste con con toda la comunidad musulmana y la comunidad cristiana de la India. Por lo tanto, es una elección de vital importancia para la India. Algunos dicen la elección más importante de su historia. Pero mira, es justamente por el carácter religioso que tiene la India. Por ejemplo, algunos datos de este extremismo religioso. Janat Singh Shah, que fue ministro de Economía de Narendra Modi, recibió a 8 personas que fueron acusadas y luego liberadas por la justicia de asesinar a un musulmán al que acusaban de vender una vaca. Recordemos, el hinduismo considera a la vaca un animal sagrada, claro, porque Buda reencarnó en una vaca. La comunidad musulmana no considera a la vaca sagrada, por lo tanto, la consume, la vende, la trabaja. El hinduismo, al considerarla sagrada, se ha desarrollado, especialmente el BJP, una serie de linchamientos contra personas y asesinatos contra personas musulmanas. El ministro de Economía de Modi recibió a 8 de los asesinos. Después, por ejemplo, el 2017, Narendra Modi designó como gobernador del estado de Uttar Pradesh, que es, para que tengamos dimensión, Uttar Pradesh sería el 6º país más poblado del planeta. Claro. Tiene más habitantes, tiene casi la misma cantidad de habitantes que Brasil, claro, un solo estado. Para 200 que tengamos, millones de personas. Más de 200 millones de personas. El gobernador de este estado fue designado por el propio Modi, es un sacerdote budista que dijo antes de asumir que por cada hindú asesinado a manos de un musulmán debían ser asesinados 100 musulmanes. Es decir, es un partido que tiene en distintas esferas de poder y en distintos discursos este nacionalismo religioso que es tan peligroso para otras comunidades religiosas de todo el país. Y la otra demanda que tiene el gobierno de Modi en estos momentos es la materia económica. Sí. ¿Por qué? Porque a la India ingresan al mercado laboral por año más de 12 millones de personas. Y en la India nacen por año una República Argentina. Es decir, la misma cantidad. Los habitantes de la Argentina nacen en la India por año. Por lo tanto, hay una demanda económica de vital importancia para intentar sostener este crecimiento. Por lo tanto, la India necesita crecer por año un mínimo de un 5,5% para por lo menos poder cumplir la cuota laboral que le exigen estas 12 claro, millones de la personas. Tasa natal. La tasa natal. Si, por lo tanto, el crecimiento neto de la India es a partir del 5,5. Claro, sí. Y en los últimos años, el crecimiento indio es del 6,5, 6,7. Por lo tanto, es un crecimiento relativo. Sí. Por lo tanto, ahí hay una demanda económica de vital importancia para la India, que tiene números sociales, números laborales, la verdad de que tristísimos, eso tiene una pobreza estructural muy seria la India en todos los estados. Es uno de los países, en el 2018 fue catalogado por algunos organismos internacionales como el país más peligroso para las mujeres de todo el mundo, según números oficiales del propio gobierno indio. Cada 20 minutos en la India se produce una violación. Por lo tanto, tiene muchísimos problemas la India que ocurren en todas las partes del planeta, pero que dentro de su frontera se ven multiplicados por miles por la cantidad, por la población que tiene justamente este país. Por lo tanto, las dos demandas y los datos más importantes de este domingo en la India son la matriz religiosa del oficialismo indio y la matriz económica y una demanda social que exige mejoras económicas que Modi prometió y que en estos 5 años de gobierno hasta ahora no ha podido cumplir. Vamos a estar atentos entonces para la semana que viene con los resultados definitivos, que también quizás la semana que viene, si les parece, es más, hasta casi como desafío de ir viendo cuál es el rol que está cumpliendo la India en el ámbito internacional, en el ámbito vital. Global, porque la verdad que es muy, muy importante. La India es uno de esos estados que recaba más poder de su rol a nivel internacional que de su capacidad concreta y real hacia adentro, ¿no? La condición de la cual estaba hablando recién Lucio lo deja bastante en evidencia, y sin embargo a nivel vital es un jugador de toda la cancha, ¿no? Es un jugador muy tenido en cuenta. Sí, un estado que aspira a ser que junto a China el líder regional por lo menos del sur de Asia. Y además un estado con potencia nuclear. Tampoco hay que... Que tiene un vecino con el que Pakistán... Que también tiene armas nucleares y con el que se lleva pésimo. Sí. Yunun, ¿quién es? Yunun es una banda de la India que fue formada o que participó junto con el guitarrista de Radiohead. Ah, mira. Con Johnny Greenwood. Uh-huh. Johnny Greenwood, a lo gran George Harrison de los Beatles, se fue a la India hace unos años, formó una banda con la que toca por el mundo. Quizás algún oyente la haya visto en vivo, porque Radiohead estuvo en la Argentina en el 2018 y esta banda fue telonera con el guitarrista de Radiohead, por supuesto. Formaron esta banda que es muy llamativa y que, bueno, justamente da algunos conciertos por el mundo y que muestra la tradicionalidad de la música india, ¿no? Con sus músicos vestidos de forma tradicional, con los instrumentos tradicionales de la India. Y si pueden verlo, si quieren, por supuesto, se pueden ver los videos oficiales de las canciones en YouTube para conocer estos instrumentos que son totalmente, para nosotros, rarísimos, claro, pero que tienen una música y un sonido totalmente particular. Yunun se escribe con J, Yunun, y vamos a escuchar U. Así es. Thank you.

temporada del Ombelico del Mundo. Ya tiene un año, ya tenemos muchísimo material escrito. Así es. Prácticamente dos o tres notas por semana se suben, así que vayan siguiéndola acerca de lo que viene sucediendo en torno a la política internacional. Y desde este año también recordarles que hemos lanzado esta alianza con la gente amiga de Pulso Noticias. Nosotros todas las semanas garantizamos allí en la sección justamente El Mundo de Pulso Noticias, uh-huh, por lo menos un par de notas de análisis, un par de notas acerca de lo que sucede a nivel internacional en la agencia, ¿no? Este Pulso, que es una agencia amiga, es una agencia compañera que lleva adelante gente que le apuesta al periodismo cooperativo, ¿sí? Al trabajo mancomunado entre colegas y amigos. Así que la verdad que un honor que hayan pensado en nosotros para cubrir la necesidad que tenían de justamente tener una cobertura internacional en su agencia, y para nosotros obviamente un placer estar haciéndolo. En Pulso Noticias y en ombelico.com.ar van a poder encontrar las cosas que venimos haciendo en los últimos tiempos. Esta sección ya se ha vuelto prácticamente un clásico del Ombelico del Mundo. Desde que arrancó el macrismo, tenemos aquí al licenciado Francisco Castaño analizando cada uno de los pasos que ha dado el gobierno de Mauricio Macri en el ámbito internacional, y eso es que han pasado cosas realmente desde el punto de vista de la política exterior argentina, y este es justamente el espacio dedicado a eso. Fran, muchas gracias por la presentación, ya quedé como medio... sí, esta semana tenemos lo que fue una llamada telefónica, luego de lo que fue la llamada de la semana pasada de Donald con Macri. Y bueno, en esta semana Macri habló con el presidente de la República Federativa de Brasil, con Jair Bolsonaro. Estuvieron hablando básicamente del viaje que va de Bolsonaro, que va a venir acá a Argentina el 6 de junio. Y que estuvieron hablando también de la cuestión de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, la cuestión con Venezuela. Bueno, básicamente también hablaron de lo que era el hijo del presidente brasileño, Eduardo Bolsonaro, que en las últimas elecciones fue elegido con el récord absoluto de votos para una elección legislativa en Brasil, más de 1.800.000 votos. Va a venir el jueves, va a venir mañana acá a Argentina, una comisión de diputados de Relaciones Exteriores. Y en el marco de lo que es el Mercosur y la Unión Europea, acordaron de que esta es una oportunidad única a nivel comercial, a nivel de las negociaciones, y también la idea de hacer una suerte de blindaje a nivel bilateral en este marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hablábamos al comienzo del programa. Siempre quiero tener presente que hay dos grandes dificultades a nivel de las negociaciones que entre la Unión Europea y el Mercosur, que hacen que no se haya firmado nada. Una es el tema de la cuestión de las cuotas sobre los productos agrícolas que impone la Unión Europea, que el Mercosur las considera muy poco a nivel de carne, a nivel de biocombustible, pero también a nivel del cupo lácteo, a nivel del transporte marítimo, y también lo que son las indicaciones geográficas, y del Mercosur lo que es la imposición de los aranceles a las autopartes, que prácticamente se discute el plazo para el ingreso libre de autopartes, porque obviamente sería una competencia que prácticamente pulverizaría a las autopartes aquí sudamericanas del Mercosur. En este ámbito dialogaron sobre esta cuestión, dijeron una declaración más de intención que final, decir, bueno, vamos a cerrar. Dijeron, necesitamos cerrarlo. En este marco, Bolsonaro y Macri siempre se mostraron proclives a cerrar, a alcanzar un acuerdo. Dos gobiernos que en realidad congelaron de alguna manera el Mercosur, lo pusieron en un freezer desde hace un tiempo largo, y que nada, no están llevando adelante realmente una política comunitaria, lo que se dice realmente comunitaria, ¿no? Sí, lo que más han hecho en materia del Mercosur es quitarle todo el contenido político, todo el contenido del regionalismo post-liberal que floreció en la década del 2000 aquí en Sudamérica, en América Latina, y reinventarlo con una suerte de regionalismo abierto, esta idea de flexibilización del Mercosur, y insertarse en el mundo a partir de la firma de acuerdos comerciales con potencias económicas. En este caso, las intenciones de firmar algo con la Unión Europea se enmarcan en esta cuestión. También hablaron de Venezuela, Bolsonaro y Macri por teléfono, que lo mencionaba al comienzo del programa. Prácticamente es un tópico recurrente en cada negociación, en cada charla del gobierno argentino, de la diplomacia argentina, siempre aflora la cuestión de Venezuela. En este caso hablaron de la cuestión de la declaración del Grupo de Lima que se dio hace poco, del cual la Argentina participa, en el cual expresaron el rechazo a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria de una serie de diputados de la Asamblea Nacional, que digamos que la oposición venezolana, que Argentina y el Grupo de Lima considera como legítima, y también lo que es digamos la detención del vicepresidente Edgar Zambrano, que fue trasladado la noche del miércoles a la sede de la policía. Sí, y además un gobierno de Jair Bolsonaro que también siempre que tiene la oportunidad para hablar de Venezuela también opina, y que a diferencia del gobierno de Mauricio Macri se muestra mucho más proclive a una salida más belicista, más violenta, más militar, y que además Bolsonaro siempre, además, luego de hablar él mismo de Venezuela, sale su vicepresidente, el sí. general Mourão, a decir, no, lo que dijo el presidente no es tan así, en realidad, como siempre tiene también ese problema, ¿no? Sí, sí, que siempre con Venezuela, además de la cuestión militar, hablan mucho, se ha hablado mucho a llamar así de lo que es la cuestión inmigratoria y cómo cooperar Brasil en este sentido a nivel institucional para tratar de contener y insertar allí en Brasil a los migrantes venezolanos en los últimos años. También, bueno, hablaron de una serie de cuestiones de cooperación en materia de defensa, de fortalecer la relación estratégica bilateral a nivel de defensa, a nivel de desarrollo de submarinos brasileños, una cuestión de una cooperación en materia militar que bueno, luego de lo que fueron el fin de las hipótesis de conflicto, luego de las dictaduras militares en la década del 70 entre ambos países, afloró en cierto sentido, primero con una cooperación nuclear, también con la cooperación a nivel en sectores estratégicos como el trigo, como el automovilístico, y bueno, a partir del Mercosur fueron uno de los intentos esta cuestión de cooperar en materia tanto económica como también en materia bilateral en materia de defensa. Pasando revista también, no solamente hablábamos de las negociaciones Mercosur-Unión Europea con Bolsonaro, pero aparte de eso, por fuera de Bolsonaro, en la semana pasada, entre el 6 y el 10 de mayo, se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Argentina lo que fue la octava ronda de negociaciones entre el Mercosur y la EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, este bloque compuesto por cuatro países que no forman parte de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia, que bueno, es una se enmarca un poco dentro de esta flexibilización del Mercosur, de esta especie de regionalismo abierto, de insertar al Mercosur a nivel económico a partir de la firma de acuerdos comerciales con bloques, con países a nivel bilateral, a nivel birregional. Y bueno, la EFTA ha sido uno de los bloques con los que más ha avanzado estas negociaciones. La primera ronda de la EFTA fue en junio del 2017 y bueno, ya van por la octava. Prácticamente está todo acordado. Hay diplomáticos, yo escuché hablar a un diplomático suizo que decía, y nosotros no vamos a avanzar con la EFTA a punto final hasta que no veamos qué concesiones le otorgan los europeos, los de la Unión Europea, porque obviamente lo que le otorga la Unión Europea es lo que vamos a querer que nos otorguen los del Mercosur a nosotros. Entonces, prácticamente que estas negociaciones de la EFTA y de la Unión Europea van un poco de la mano a nivel Mercosur, ¿no? Recordemos, la EFTA es la organización que reúne a aquellos países que no están adentro del mercado común europeo, pero que sin embargo promueven un sistema de libre comercio no solamente entre ellos y con la Unión Europea, sino también con aquellos países y aquellos bloques que efectivamente tienen tratados o acuerdos de comercio con la Unión Europea. Es decir, Suiza dice, muchachos, yo todas las fronteras que tengo son con la Unión Europea, yo no puedo quedarme afuera de todo. Sí o sí, de alguna manera, tengo que tener libre comercio y libre tránsito de mercancía en mi territorio. Para eso surgió justamente la EFTA. Exactamente, sí. Es un mercado, uno de los mercados con un mayor PIB per cápita a nivel mundial. Además, Suiza, Noruega e Islandia son miembros plenos de la OCDE. Es decir, es un nivel de consumo, un nivel de mercado muy importante para lo que son los productos del Mercosur. Y bueno, en este caso, como mencionaba vos, además forman parte, tienen negociaciones y relaciones muy estrechas con los países de la Unión Europea. Mencionar también de Argentina que bueno, se reunieron con la empresa bueno, sería una empresa mixta, digamos, Overseas, la OPIC, la Overseas Private Investment Corporation, la Corporación de Inversión Privada de Ultramar, digamos, es un organismo gubernamental, financiero, de allí de Estados Unidos, que bueno, se estrecharon vínculos más que nada económicos a nivel de las inversiones que el gobierno busca, que ha buscado en los últimos años, bueno, en este caso, en lo que es la para la empresa argentina de Plaza Logística, que se inserta allí en el conurbano bonaerense, bueno, una inversión de 45 millones de dólares que dieron a conocer, que se van a estar llevando a cabo en los últimos en los próximos años. Bueno, en esta cuestión, bueno, el canciller se reunió además con gobernadores, con la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. Es una cuestión muy, muy importante que, bueno, que se vanagloria un poco el gobierno actual de la reconversión de las relaciones con los Estados Unidos, de la pasividad y la tensión con el kirchnerismo a una nueva relación poco poliamorosa, como mencionábamos el otro día. También, bueno, a nivel de relaciones con Canadá, y ya para ir finalizando el bloque, se comunicó, la Cancillería comunicó que tuvo lugar la primera exportación de productos avícolas a Canadá, una empresa de Entre Ríos. Realizó la primera exportación de carne aviar al país de América del Norte. No mencionaron los montos, no se dijo, ya fue muy criticado en su momento que con Japón se exportaron media tonelada de carne de res, de carne de vaca, y salieron los memes en Twitter y decir si le exportamos dos reses de vaca. Creo que por eso no se dijo, no se debe haber dicho el monto de las exportaciones, que si bien es importante, tampoco se especificó como para... Si no se especificó, pues seguramente es poco. Claro, yo creo que debe haber sido más por eso, por la experiencia que tuvo lugar con Japón el año pasado. Y bueno, una cuestión, un comercio con Canadá que es un comercio totalmente norte-sur prácticamente. Exportamos oro, vino y plata y importamos de Canadá lo que son medicamentos, productos químicos y partes de máquinas. Que bueno, a pesar de esta cuestión de este comercio norte-sur, de exportar materias primas, de exportar y de importar productos manufacturados, productos con alto contenido tecnológico y valor agregado, en el último año ha sido superavitario para Argentina por más de 300 millones de dólares. Así que bueno, mencionar un poco esta cuestión en el bloque y sobre todo teniendo en cuenta la reunión con Bolsonaro, va a venir el jueves 6 de junio y también se confirmó lo que es que se va a desarrollar en julio, 15, 16 y 17 de julio, la reunión anual, la cumbre anual del Mercosur en la ciudad de Santa Fe. Quería comentar algunas cosas porque el otro día lo vi a una entrevista de Sergio Massa, ¿no? Precandidato presidencial, en esta ya cada vez más caliente carrera electoral hacia octubre, con algunas definiciones de lo que él supondría en su política exterior. Habló, viste, está muy hoy en boga el tema de los 10 puntos y demás. Sí. Entre esos puntos, los puntos por lo menos de Alternativa Federal de Sergio Massa, hablaba de, bueno, obviamente terminar con la política de apertura del macrismo. Y dijo dos cosas muy salientes en referencia a las embajadas de Argentina en el exterior. Dijo literalmente que para él continúan bajo una lógica de guerra fría. Entonces también le quería preguntar acá al experto qué piensa al respecto. Y que para él tendrían que convertirse en nuevas embajadas direccionadas hacia, obviamente, las exportaciones argentinas. Principalmente habló de las pymes que se puedan insertar en un mercado de exportación. Y que para ello, lo que él haría, no dijo muy en detalle, pero sí lo esbozó, haría una especie de reglamento en donde, bueno, cada diplomáticos, cada embajador de cada país del mundo debería especificar, bueno, cuánto posibilitó o cuánto no una exportación argentina, si eso es posible, si ha habido alguna vez algún proyecto semejante, no sé qué dice acá el experto. Bueno, primero no soy experto en ese materia consular y diplomática, debo hacer un sinceramiento que, bueno, no soy experto. Y es una cuestión, no sé, creo que tendrían que encargarse las instituciones de la Cancillería del edificio que está allí en el Palacio San Martín. Es una visión muy economicista que, si bien se insertaría dentro de la concepción economicista del gobierno, las embajadas tienen otra función, no solamente económica. Las embajadas en los distintos países, está bien, hay embajadas y embajadas. Obviamente la embajada en China, creo que se va a especializar mucho más en la inserción económica de Argentina en China, pero las embajadas, además de la inserción económica, de la cooperación y del contacto a nivel subnacional con empresarios, con sindicalistas, digamos, con personas que tienen distintas funciones a nivel privado y a nivel estatal, creo que también tienen una importante función a nivel cultural, a nivel turística, de promoción de los países, del país, del turismo, de que viaje en Argentina, de la promoción de las bondades, las atractividades, como dijo el presidente en su momento, tratando obviamente de desplegar un poco una especie de soft power del país. Sí, yo creo que a nivel pymes sí debería diversificarse mucho más. Creo que debería cambiarse. En realidad hay muchos reclamos por parte de las pymes argentinas de una cuestión tributaria, que bueno, que esto ya me estaría excediendo, pero... Claro, habló también acerca de eso, claro, del doble imponimiento de impuestos en relación a los impuestos internos, bueno, que se hablan bastante, ¿no? Y a los derechos de exportación que hay aquí en Argentina. Sí, a nivel, mucho de lo que se promociona está muy relacionado a veces con las exposiciones anuales que se realizan en varios países, con las aranceles. El otro día en una charla del embajador chileno acá en Argentina nos decía, nosotros tenemos vinos que a pesar de la diferencia que son distintas cepas con las de Argentina, nosotros vendemos vinos al mundo con ningún tipo de arancel. En cambio, nos decía que nosotros tenemos en distintos países aranceles, o nosotros imponemos aranceles del 30%, y eso saca de competitividad cualquier tipo de exportación, de inserción de las pymes argentinas, de las empresas argentinas a nivel internacional. Y bueno, eso es, creo que es, entraría dentro de la cuestión del Ministerio de Producción allí de Dante Sica, del Ministerio de Hacienda, porque son cuestiones impositivas que había que ver. En su momento el gobierno llegó diciendo que vamos a dejar que produzca, vamos a dejar que se inserten internacionalmente, y los datos en los últimos años han sido totalmente contraproducentes. El déficit comercial ha sido de los más altos en los últimos años, el déficit fiscal continúa dando en rojo. Son cuestiones demasiado sensibles, y entonces uno a veces a partir de estas cuestiones es que se ve que estos impuestos, estas aranceles no se han eliminado, yo creo que por motivos más de contribuir al fisco que de insertarse competitivamente a nivel internacional, ¿no? ¿Quiénes son los Chaza? Los Chaza los encontré en internet, son una banda de folclore de acá de La Plata. Son parientes lejanos de Andrés Chazarreta, que era un folclórico muy, muy importante de la década del 50 acá en Argentina. Y mirando así peñas, a ver qué peñas había acá en La Plata, encontré, bueno, que los Chaza, Milena Salamanca, la hemos pasado un montón de veces, que también es de acá de La Plata. Y bueno, los Chaza, me puse a escuchar algunas canciones, y la verdad tienen un repertorio muy, muy, muy lindo, muy importante a nivel folclórico argentino. Tocan muchas canciones tradicionales, de danzas tradicionales, ayornadas, ¿no? Con violín, con bombo, mucho más acústicas. Y bueno, en este caso, el tema es un bailecito, haciendo un poco honor al norte argentino. Bueno, los Chaza en este caso nos traen Cuando Nada Te Veía, un bailecito. Bailecito norteño pa' todos los jujeños. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Traí la nada. dulce trunca, hecha en olvido calma, hecha en olvido calma. Como las flores del alma, se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La y la la. Lombelico del Mundo. Por Radionauta FM 106.3. De la tarde, seguimos hasta las 20 horas. Nos quedan por lo menos dos regiones a las cuales queremos ir en el día de la fecha. Y nos queda afuera realmente muchísimo, porque si vamos a mirar la agenda internacional, solamente así una cosita chiquitita, las elecciones europeas de la semana que viene, por ejemplo, nos estarían quedando afuera del repertorio que tenemos para esta semana. Pero le vamos a dedicar un bloque, ¿no? La semana que viene vamos a tener que dedicar casi todo el programa, porque va a ser un temón, digamos, desde la política internacional muy, pero muy importante. Así que eso seguramente desde ya va a la promesa de retomarlo. Pero nosotros queremos irnos a Oriente Medio ahora, sí o sí, porque están sucediendo cosas realmente muy importantes, especialmente con lo que tiene que ver con Irán. Y también más tarde ver un poquito de retomar alguna charla que tuvimos la semana pasada con respecto a África. Lucio Garriga Olmo es nuestro especialista prácticamente en el mundo de Oriente Próximo, así que le dejo la palabra para tratar de explicar un poco qué es lo que ha sucedido últimamente con el tema Irán y una vuelta a tensiones que inclusive conllevan una serie de demostraciones de músculo militar, por decirlo así, ¿no? Sí, una situación muy, pero muy confusa lo que está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Por qué? Todo comenzó la semana pasada, como bien decías hoy, por la guerra comercial, por poner una fecha bien aleatoria, pero lo hablamos la semana pasada. Estados Unidos movilizó un portaavión, a cerca del estrecho de Hormuz, que es esa pancita que se forma entre Qatar, Omán, Irán, toda la región de esa península justamente de Medio Oriente. Estados Unidos moviliza un portaavión diciendo que tenía información sobre una amenaza iraní, que supuestamente la República Islámica estaba movilizando misiles con la capacidad de atacar o a los Estados Unidos o a los aliados de Estados Unidos en la región, principalmente Israel. A partir de ese momento se desarrollan una serie de eventos extremadamente confusos. El domingo, los Emiratos Árabes Unidos, un aliado de los Estados Unidos en la región, comunican que cuatro barcos que circulaban por el Golfo de Omán, justamente por esta región, fueron saboteados. Dos de estos barcos eran sauditas, quizás otro aliado importantísimo de los Estados Unidos regional. Otro era de Noruega y el otro era de los Emiratos Árabes Unidos. Ah, no sabía que había uno noruego. Había uno noruego ahí en el medio. Lo cierto es que no se dan muchos más detalles de este sabotaje, de estos cuatro sabotajes que se producen. Y el lunes, al día siguiente, sale el ministro saudita de Energía, Khalid Al-Falih, y confirma justamente, bueno, que dos barcos eran sauditas y que además no se produjeron, no hubo ni heridos ni muertos, pero que hubo daños muy severos en por lo menos los barcos sauditas. A partir de ese momento empieza a subir la tensión entre los Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? Porque Washington culpaba, por lo menos tácitamente, a la República Islámica de Irán. Hasta ahora ningún dirigente de los Estados Unidos ha dicho Irán saboteó cuatro barcos de la comunidad internacional. Esto hasta ahora no se ha dicho, sino que han sido más que nada muestras tácitas en lo que respecta a este tema. y además a este sabotaje sobre los cuatro barcos que circulaban por el estrecho de Hormuz, se le suman nada más y nada menos que una nueva denuncia saudita diciendo que este lunes dos aviones no tripulados sabotearon o atacaron una estación de bombeo de petróleo. ¿Por qué? Hay un oleoducto que cruza la Arabia Saudita de este a oeste. Según el gobierno de Riad, dos drones atacaron una de las bases que existen en este camino, que están destinadas justamente a extraer el petróleo para exportarlo, principalmente a los Estados Unidos. ¿Qué dice Arabia Saudita? Los culpables son los hutis de Yemen. Los hutis de Yemen son una guerrilla, son un grupo armado, son un grupo político-militar que actúa en Yemen en contra, que surge hace muchos años, pero que toma mucho poder luego de la primavera árabe. Yemen hoy en día tiene una guerra descomunal, vive la peor crisis humanitaria de todo el mundo. Sí. Los hutis de Yemen, Arabia Saudita denuncia que son aliados de Irán, algo que no está probado del todo. Arabia Saudita dice, los hutis de Yemen son como Hezbollah del Líbano. Hezbollah sí es un partido legal en el Líbano que tiene relaciones abiertas con Irán. Lo cierto es que los hutis de Yemen no son un partido legal y no está del todo claro que tenga una alianza específica con la República Islámica de Irán. Uh-huh. A partir de ese momento la tensión vuelve a aumentar en la región porque sale nuevamente el ministro de Energía Saudita, Khalid Al-Falih, y dice... Fue un acto de terrorismo y sabotaje que se suma a los hechos ocurridos en el estrecho Hormuz y además son un ataque a la seguridad del suministro mundial de petróleo y la economía global. En un claro intento de expandir la crisis que ocurre en estos momentos en el estrecho Hormuz a todo el planeta y especialmente a los oídos de Donald Trump y de los Estados Unidos. Con todo este panorama de hechos extremadamente confusos en los que nada está del todo claro, no se sabe cómo son bien los sabotajes, cuáles son las consecuencias, la verdad que no está del todo claro, el New York Times saca una información que dice Estados Unidos está preparado para movilizar a 120.000 soldados cerca de Irán. Esto lo dice el martes a la mañana el New York Times. El martes a la noche sale Donald Trump y dice es una noticia falsa. Falsa, sí. Esto es falso. Pero dice y aclara, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Sí, y estoy dispuesto a movilizar más tropas. Por lo cual, la tensión vuelve a ser levantada entre Irán y los Estados Unidos y sale el líder supremo iraní, Ali Khamenei. Recordemos, Irán tiene un líder supremo religioso que tiene muchísimo poder en la política nacional. Sale Ali Khamenei y dice, no estamos buscando una guerra, ni tampoco la están buscando los Estados Unidos porque saben que van a perder. Claro. Es decir, hay intentos, tanto de Irán como de los Estados Unidos, de bajar las tensiones. ¿Por qué? Porque saben que a ninguno de los dos le conviene ningún enfrentamiento armado ni bélico, por más pequeño que sea. Pero ninguno de los dos líderes, ni Donald Trump ni Ali Khamenei, dejan la puerta cerrada del todo. Es decir, dicen, por ahora no, pero si llega a ocurrir, nosotros estamos preparados. Las últimas noticias que hay sobre este tema es que este miércoles a la mañana, hoy mismo, los Estados Unidos evacuó a todo su personal no esencial, uh-huh. Es decir, todo el personal que no es de vital importancia, de todas las dependencias diplomáticas que existen en Irak. Principalmente y básicamente las de Bagdad, que es la capital, y la de Erbil, una ciudad que está que cuenta con mucha presencia kurda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que la amenaza que recibe, la seguridad, la información que tiene sobre la supuesta amenaza, es de un ataque a las tropas que tiene Estados Unidos en Irak. Son más o menos unos 5.200 soldados que tiene Estados Unidos en Irak y que además entrarían a formar parte de los tantos planes de retirada de los Estados Unidos que había anunciado Barack Obama cuando llegó al poder allá en el año 2009 y que nunca se hizo. Nunca se hizo. Lo cierto es que, ¿por qué dice Estados Unidos esto? Porque existen milicias populares en Irak que responden a Irán que combatieron al Estado Islámico y que hoy en día son legales en Irak, algo a lo que se oponen los Estados Unidos. Y recordemos, y acá hay que hacer memoria, Donald Trump viene de declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como un agente terrorista, claro. A lo que Irán respondió declarando al ejército estadounidense como una organización terrorista, por lo cual puede haber ataques y puede haber fricciones entre estos dos sectores, entre el Estado, entre las Fuerzas Armadas Regulares de Estados Unidos en Irak y las milicias populares. Y un dato más, el líder de Gran Bretaña para la coalición internacional contra el Estado Islámico, que lidera a los Estados Unidos, estamos hablando de Christopher Gica, dijo hace días nada más en los medios de comunicación de Gran Bretaña justamente que Gran Bretaña no tiene información sobre ninguna amenaza. Y le preguntaron, ¿usted como comandante del ejército británico está preocupado por una supuesta amenaza contra los intereses de estadounidenses? Y él respondió, no, yo preocupado no estoy. Por lo que hace entender, por lo que da a entender que no existe tal amenaza, o por lo menos que la amenaza que existe sobre los Estados Unidos fue compartida con muy poca gente, o que sería más una inflamación de algo muy pequeño que tiene como objetivo justamente aumentar estas tensiones entre Irán y los Estados Unidos, con un gobierno, Donald Trump, que es aliado, extremadamente aliado de Israel, que es justamente quizás el enemigo más acérrimo que tiene la República Islámica de Irán, por lo menos en la región. Sí, es aumentar una presión, y una presión realmente con mucho poderío, ¿no? La que está haciendo Estados Unidos sobre el gobierno de Teherán, también pensando de cara a lo que puede llegar a ser los acuerdos a futuro sobre el futuro de Siria, entre otras cosas, a donde Irán todavía está presente, a donde los aliados de Irán todavía están presentes, a donde el mismo Bashar al-Assad, presidente de Siria, es filo aliado a Irán bajo el punto de vista político, con lo cual hay que estar realmente muy atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Todo esto en el marco de un precio del barril de petróleo cada vez más bajo. Es decir, hay muchos nuevas factores sanciones de Estados Unidos a Irán. Hay muchos factores, digamos, que explican el por qué Irán termina siendo un poco la válvula a donde va a presionar Estados Unidos para tratar de resolver también otro tipo de cosas. Sí, además, otros dos datos. El canciller británico, estamos hablando Jeremy Hunt, dijo, estamos muy preocupados por el riesgo de que ocurra un conflicto por accidente. Sí. Es decir, que haya una escalada sin la intención de ninguna de las dos partes. Algo que, como decíamos, puede ocurrir. Y además, el gobierno de Alemania, Angela Merkel, confirmó también hoy que suspende momentáneamente todo el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Irak, justamente ante el aumento de las tensiones. Ya lo había hecho España. España había anunciado que se retiraba de una ejercitación conjunta que tenía con los Estados Unidos justamente en la zona de Oriente Medio. Y justamente España tenía un barco que seguía a este portaavión de los Estados Unidos. Y lo retiró. Por lo tanto, es difícil, es complejo de que ocurra una escalada a nivel macro. Pero algo pequeño, algo que puede sonar insignificante, puede desatar en una región como la que conocemos, donde todas las diferencias se resuelven a veces de forma muy brusca, pueden desatar alguna escalada muy preocupante para todo el mundo. ¿Quién es Tamar Nafar? Un rapero palestino. ¿Por Mira. Qué? Porque hoy es el aniversario número 71 de la Nakba palestina. Ajá. La Nakba palestina se conmemora al día en el que ocurre y se comienzan los hechos militares entre el flamante Estado de Israel, recién creado en el día de ayer, en el 1948. El 15 de mayo se desata una guerra entre países árabes y países israelíes, en el que más de 750.000 palestinos fueron echados de su casa. Se conoce como la Nakba justamente porque significa la catástrofe. Uh-huh. Representa la catástrofe del pueblo palestino esta fecha, que es conmemorada en todo el mundo, no solo por la diáspora palestina, sino por muchas personas y muchos integrantes de la comunidad árabe. صاحبي حبيبي على الارض بنازع 11 خز بجسمه عندي بس 10 صابع غمضش عينيك ارمش الزسامة تحملنيش هاي المهمة مش راجع اقول لامك انك مش راجع سمعتها فيلم الابن بتفن الام مش الام تتفن الابن هيك الحياة بتتم صدره بنزل بيرجع بيطلع سيبوني احكي كرموشك اذا بتسمع هيروسي عبسكليت ذاكر واحنا ولاد قلت اللي بنسرق منهم لانه عندهم واحنا ما عناش. طب قوم شفه واذا سأل كيف اوصل للبيت قل له عشان توصل بدك طيارة مش بسكليت. وانتو لا تحكوا موز انتو مش دايقين هم بعرف انه بيبيع سم ضو يبعت امه عالحج بده يطوف الحارة في امبريزا بي وان تسلو بالاسعاف لقولهم في كتير دم. نفرح فيك يا عريس نشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد النور يا زين عرسك عرسين. نفرح فيك يا عريس نشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد النور يا زين عرسك عرسين. عشو اللمة خلوه يتنفس خففوه لضغط وين الاسعاف فصلوا كذبوا قولوا يهود انطخ من طخه نكتمين يتهبل عبعض بس العرب اللي تخيل عبعض. سيبك منهم انا هون بس انا وياك ذاكر لستقاس في حصة الرياضيات قالنا 9+9=18 قلت له جيب لي 90 بطلع لك M16. ولما سأل هل دارس مسرحية قلت له بعرف الشكسبير بس بعرف كم تاجر بندقية مش فاهم مش عم يجاوب حد يتصل يسأل ليش اسمكم اسعف اول اذا بتيجوا بالاخر. نفرح فيك يا عريس نشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد النور يا زين عرسك عرسين. نفرح فيك يا عريس نشيلك عالكتفين جيب الدف وزيد النور يا زين عرسك عرسين. لما البوليس سألك تعرف مين بيجيب لسمومهن قلت له طبعا بعرف مين بيجيب الحكومة مش بيجوا من برا البلاد انتو حرس الحدود احنا لعنا سفن لا جيبات ولا رخص طيارات. قلت لأمك انك نمت عند اصحاب هلت لك سمعت بالسجن قلت لها يما هناك كل اصحاب واحنا احنا مش الاصحاب احنا العيلة شرينا عنينة لانك راجع مع قصة الليلة. بصحتك بصحتك يا ناس حد يساعده يرفع ايده بحاول يضرب معي كاس دير السيارة ديرها مش هستناهم بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم. انت امسكوا من اجري بمسك راسه انا حبيبي بلا سلام يا صاحبي رام راسه لورا. Radionauta.com.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestijuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Ore Dorojebubei. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7-62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries, economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Ombelico.com.ar. el sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Bueno, Lucio, tenemos la confirmación empírica del hecho que no siempre la gente hace la espantada después de vernos. Es verdad. De que en algunos casos tenemos la suerte de que por coraje o por andás a ver por cuál razón más íntima del ánimo humano generamos algún tipo de empatía y algunos de los que vienen luego vuelven. Es el caso de nuestro amigo Ezequiel Vega, recordemos, es traductor intérprete del francés y además se está especializando como analista internacional en lo que tiene que ver con política africana y que estuvo la semana pasada acá charlando un poco de las elecciones en Sudáfrica y volvió esta semana con lo prometido, ¿no? A charlar un poquito de cuáles fueron los resultados de esas elecciones y la situación más general en África. ¿Cómo andás, Ese? Hola, Tano, ¿cómo andás? Acá bien, venimos girando por buenas partes del mundo y nos quedaba un poco la curiosidad de saber, bueno, qué sucedió con la cuestión sudafricana, cuáles son las novedades, digamos, adentro del panorama que nos traes con respecto a África. Bueno, un poco lo que habíamos charlado el miércoles pasado era que bueno, se prevía que gane la ANC, digamos, Cyril Ramaphosa. Sí. Bueno, fue una victoria por arriba del 57%. ¿Sí? Que más o menos lo que se venía previendo. Exactamente, sí. Y por otro lado hubo un crecimiento, digamos, de ese porcentaje. Digamos, lo pudo atraer el partido de Alianza Democrática. Claro. El partido de, habíamos dicho, de Maimane. Uh-huh. Y por otro lado hubo un leve crecimiento de 3 puntos. Sí, pasó de 5,5 a 8,5, casi 9. El candidato de izquierda radical. Tipo el expropiador. El expropiase. Exacto. No, pues usted ve la foto de Julius Malema, es así. Es un personaje con gorra negra. Claro. Y la bandera detrás roja. No, no, terrible. Maimane, con ese discurso sacó 10 puntos. Bueno. Evidentemente hay un electorado interesado. Ni hablar. Recordemos, yo recuerdo haber cubierto en Sudáfrica, por ejemplo, las graves represiones que llevó adelante el anterior gobierno de Jacob Zuma a los mineros de diamantes, sobre todo, y sí, la huelga que devino a partir de eso, si no me equivoco, fue en el año 2014-2015. Sí, hace poco. Que efectivamente terminó inclusive con mineros asesinados, sí, por la fuerza de policía. Es decir, debe haber efectivamente un sector obrero muy importante, ¿no? Que ya no cree más en la ANC. Sí, sí, y sin embargo, bueno, terminó de convulsionar con los casos de corrupción, ¿no? Claramente, sí, sí. Y el dimitimiento de Zuma como presidente de la República. Bueno, dentro de este panorama africano, recordemos que se esperan elecciones el 9 de julio en Argelia. Ajá. Argelia va a estar en la mirada prácticamente de la Unión Europea, sí, de Rusia y también de Estados Unidos. Y sí. Digamos, ¿por qué? Por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, que el país árabe es un espacio estratégico para las potencias y también el segundo productor y exportador de petróleo en toda la Unión Africana. Nada más y nada menos. Por otro lado tenemos, recordemos, el conflicto en Libia, ¿sí? Entre Haftar y Serraj, si se va a tomar un gobierno de transición o más bien el gobierno entre Haftar y Serraj. Serraj va a dimitir y al fin y al cabo Haftar termina de una manera u otra de juntar el apoyo internacional, que es lo que viene haciendo. Vienen muchas comunicaciones en Washington. De gira. Sí. De gira Haftar viene. Sí, es, los dos temas, las dos situaciones políticas, que son dos situaciones muy inestables, yo le agregaría también la de Túnez, que también tiene un problema con respecto a las elecciones bastante importante que se tienen que hacer este año, que tienen mucho que ver con la estabilidad de la Unión Europea desde el punto de vista energético. El 20% de gas, por ejemplo, que consume en este momento Europa proviene de Argelia y el otro 20% de Libia y el resto de Rusia. O sea, es una situación realmente muy compleja, y también desde el punto de vista de los migrantes, ¿no? Cómo los estados del sur de la Unión Europea están generando acuerdos, ¿no? El último fue el de España con Marruecos, por ejemplo, pero también el de Italia con Libia. La Unión Europea en completo con Turquía para frenar, ¿no?, la llegada de migrantes. Por eso son elecciones. Yo miro a los medios europeos que hablan de la política argelí como si fuera, digamos, su política interna, ¿no? Claro, bueno, y sin embargo, ahora que decís, los medios españoles le pusieron un ojo inmenso en todo lo que fue el transcurso de febrero a marzo. Sí. Todo lo que fue, si Bouteflika iba a renunciar a su tercer mandato, cuando Bouteflika renuncia le ponen más ojo todavía, y se tranquilizan cuando se anuncia el primer ministro Budeín, que Budeín anuncia que elecciones. Que anuncia elecciones y aparte un gobierno tecnocrático. Claro. Por un lado, lo que va a estar en discusión son, como decía Bostano, son dos cosas. En primer lugar, ¿quién va a ser el titular a cargo de la CNFC? Digamos que la CNFC es la central que se encarga de la producción del petróleo argelino. Sí. Y por otro lado también, por ejemplo, para España, ¿por qué es importante Argelia? Digamos, la cuestión de Pedro Sánchez pidiendo la estabilidad y que se sienten los representantes del oficialismo de una manera u otra, con el bloque opositor. Porque España importa el 60% de gas de Argelia directamente. Claro. Es su principal socio comercial. Digamos, es así. Inclusive hubo tensiones en España entre el PP y el PSOE por las cuestiones del gas. Inclusive también en Cataluña hubo... ¿cierto? Bueno, mirá, la verdad que estamos importando más del límite de recurso natural que nos permite la Constitución. Claro. Entonces estas cuestiones sí van a ser eje, sí van a ser, bueno, después va a estar la discusión quién tiene los títulos accionarios, ¿no? Obvio. Esa es la verdadera rosca que está detrás de todas estas cuestiones. Ese, te comprometo a profundizar todo esto en las próximas semanas, porque es un eje que me resulta realmente importante. Nosotros la semana que viene vamos a tener seguramente un programa muy enfocado a las elecciones europeas. Un programa especial, podemos decir. Sí, no sé si especial, pero le vamos a dar realmente mucha importancia a las elecciones europeas, y quizás sería interesante poder ver cuál es la influencia que tiene sobre Europa, por lo menos el norte de África, ¿no? Porque ahí me parece que también se juega bastante, sobre todo con los nuevos ciudadanos europeos, la inmigración, este tema energético. Por ahí podríamos charlar un par de esas cosas. Sí, sí, cómo no. Cómo perdón, no. Te comprometo al aire directamente. Dale. Pero puede llegar a ser... Se ha quedado acorralado. Así que ¿se escucha mi micrófono? Sí. Perfecto, no, yo dejé de escucharlo. Si te parece, cerramos rápidamente lo de África y seguimos. Dale, perfecto. Dentro de todo lo que las últimas noticias también hubo en la semana, sobre todo hace horas, que al fin y al cabo va a seguir el Consejo Militar a cargo de la transición hacia las elecciones en Sudán. Ajá. Recordemos que Sudán, recordemos a Omar el-Bashir fue directamente, sufrió un golpe de Estado. No sé si la palabra sufrir se debe ver negativo o positivamente, ¿no? Claro. Pero bueno, eso quedará más que nada para la sociedad civil de Sudán. Y bueno, se espera que recién en el 2022 va a haber elecciones democráticas. Sí, también, bueno, nosotros lo seguimos, también seguimos bastante todo lo que ocurrió con Sudán y la crisis humanitaria que vive. Sudán del Sur, una problemática también enorme, ¿no? Para toda África. Sí. Los invito a que nos vayamos un ratito, aunque sea con unas pequeñas notas, a Gambia, ¿sí? A escuchar a este dúo Nsimi, que en realidad está compuesto por una cantante norteamericana y un cantante, un rapero, justamente de Gambia. La verdad, muy pero muy interesante lo que hacen. Dunaya ni Matabenzi es lo que vamos a escuchar a continuación. Así que adelante, y ya se viene el cierre de este Ombelico del Mundo del día de hoy. Buenas Sibwa kula gobele la bako jenyo nyeta zawe Banka za lujo mwana kula mwatu avamulucha Wobu wala gobele la basenga Singa singa senge singo singa sesimye Singa singa senge singo singa sesimye Dunia ni matembezi Garago garago Maisha ni utembezi Garago garago Dunia ni matembezi Garago garago Maisha ni utembezi Garago garago Garago garago garago garago To come home Garago garago garago garago To come home Bajaja bafe Vata baranga Babuka buka nge mpungu mubanga Webako manga we mbuzi netubaga Nibatu nyumiso ulo vibala biyo mumawanga I'm in need of dusty roads and dusty toes So I've gone again and traveled far from home To the moonlit shores of Mombasa In the blue-green seas afloat Down to the Serengeti Through golden fields I'll roam Don't you know the world is walking Reach out and take a hand Yes, the beauty's in the talking Dance to the beat of a distant land Dunia ni matembezi Garago, garago Maisha ni utembezi Garago, garago Dunia ni matembezi Garago, garago Maisha ni utembezi Garago, garago Garago, garago, garago, garago To come home Garago, garago, garago, garago To come home Okutambo la kulaba Moviendo los hombritos, estamos despidiéndonos del ombelico del mundo. La verdad, muy, muy piola. Suena muy bien, suena muy bien. Todo lo que sea rap es bienvenido. Nsimbi se llama este dúo, la verdad, no lo conocía. Muy, muy interesante lo que hacen. Nsimbi entre Uganda y los Estados Unidos. Nosotros nos toca hacer el clásico rondín final, digamos, que comprende, no sé, efemérides, agenda, cuestiones a tener en cuenta, alguna que otra Saludos. Cosas que ha quedado en el tintero. Arranco, como siempre, por el lado de Lucio Garriga Olmo. Atención a lo que va a ocurrir el sábado 18 de mayo en Bolivia, porque el binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera lanzan su candidatura de forma oficial. Comienza la campaña presidencial en Bolivia de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre y Evo y Linera comienzan con un gran acto que se espera con una gran movilización. El señor Juan Ignacio Arechaga. El derecho al aborto, un tema que hemos tratado largo y tendido aquí en Lombelico del Mundo. Lo hablamos porque en Estados Unidos se está llevando justamente la opción contraria. En Estados Unidos es legal desde el año 73 a partir de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el cual habilitó el derecho al aborto como un derecho constitucional. Bueno, ahí se sumó Alabama a la discusión en contra del aborto. Ya Kentucky, Mississippi y Georgia son los tres estados que vienen trabajando fuertemente la prohibición. En total ya son 16 estados entre los que lo empezaron a prohibir en partes y los que están laburando justamente para prohibirlo. La ley de Alabama igual es de lo peor que se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Es en Alabama, a partir de la nueva ley, en teoría sería mucho más grave hacer un aborto a una mujer violada que la violación. O sea, la pena por la violación es más leve que la pena por hacer un aborto a una mujer violada. Es algo que realmente es medieval, es impresionante. Bueno, Alabama tiene un gran historial, ¿no? En ir en contra absolutamente no, de no, todo. No, es impresionante. Realmente te quita palabras. Así que bueno, un tema para ir siguiendo, ¿no? Sí, sí, seguro, porque es una estrategia que están siguiendo los republicanos de generar leyes así de abominables para que intervenga la Corte Suprema. Y como saben que hay dos jueces que han sido nombrados por Trump bajo su mandato que pueden llegar a revertir el fallo del 73, que es el fallo que justamente genera la legalidad del aborto. Waden Roy, me parece que se llama el fallo. Y esa es la estrategia, llegar a que la Corte Suprema dicte efectivamente un fallo, una jurisprudencia que distinta, limite el derecho al aborto en toda la federación. Es una cosa, lo que están haciendo es realmente, uno no puede creer que eso le diga en primer mundo, es sí, impresionante. Y otro dato más, Estados Unidos no tiene una ley federal sobre el aborto. Claro, ese es el gran problema. Todo se basa en ese fallo que decías. Francisco. Presente. mencionar de vuelta que finalmente se confirmó que los días 15, 16 y 17 de julio de este año se van a realizar en la ciudad de Santa Fe, aquí en Argentina, la cumbre de mandatarios de los países que integran el Mercosur. Solamente los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Ustedes recordarán que Venezuela se encuentra suspendida en forma indefinida desde agosto del 2017. Bueno, se confirmó que la reunión que se realiza todos los años en distintos países va a hacerse allí en Santa Fe. Bueno, estaremos siempre a punto aquí en el Ombligo del Mundo en lo que respecta a esta reunión. Cosas que han quedado en el tintero, muchísimas. Un dato, en lo que va del año, en Colombia han sido asesinados ya 59 líderes sociales. El último, un cineasta que fue asesinado la semana pasada justamente en Colombia. También nos queda por fuera lo que tiene que ver con Venezuela. Hay muchísimo para hablar sobre Venezuela, le deberíamos dedicar un rato largo, pero la última noticia tiene que ver con el pedido por parte de Guaidó al Comando Sur de los Estados Unidos para que, bueno, intervenga militarmente. Fundamentalmente le mandó una carta diciendo: nosotros estamos dispuestos a colaborar con lo que ustedes digan, y lo que ustedes digan, obviamente, si le está hablando al jefe del Comando Militar de los Estados Unidos estanciado en América Latina, obviamente tiene que ver justamente con la intervención directa de ese país desde el punto de vista militar. Y luego, bueno, toda la preparatoria a las elecciones europeas el 18 de mayo, es decir, el próximo fin de semana en Milán, finalmente se confirmó la marcha soberanista, la marcha de los partidos de la extrema derecha europeos. Obviamente el gran líder ahí va a ser Matteo Salvini, el actual viceprimer ministro y ministro del interior en Italia, y ya tiene un montón de invitados. ¿Entre quiénes? Entre ellos van a estar el AfD de Alemania, van a estar buena parte de la extrema derecha austríaca que va a participar, va a estar Marine Le Pen, Vox de España va a mandar delegados también, así que va a haber una gran marcha, una gran manifestación en Milán. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Mimmo Lucano que yo les conté? Que era el intendente de Riace, de un pueblo del sur de Calabria, que había sido apresado por llevar adelante una política en favor de la inmigración. Bueno, Mimmo Lucano fue invitado a la Universidad La Sapienza de Roma, una de las universidades más importantes de la capital de Italia, a dar una charla, y un partido de extrema derecha que se llama Forza Nuova organizó un mitin para impedirlo, para tratar de romper todo. La respuesta fue impresionante. Hubo aproximadamente 10.000 personas que fueron a defender a Mimmo Lucano en las afueras de la universidad, una organización de grupos antifascistas que justamente permitieron que Mimmo Lucano pudiese efectivamente participar en una charla dentro de la universidad. Pero imagínense que a este nivel estamos llegando, cuando una persona que en los hechos durante 20 años trabajó por la integración de migrantes en un pequeño pueblito como Riace de 200 habitantes en una universidad, automáticamente hay organizaciones que intentan impedirlo por la fuerza, ¿sí? Lo mismo sucedió también en Roma con la asignación de casas populares a familias rumanas, que también generó un revuelo, y también este tipo de grupos intentó impedirlo durante la última semana. Esa es la situación que se está viviendo en este momento en Italia, y la verdad que es espeluznante. Por último, no quiero dejar pasar, el 21 de mayo acá en Buenos Aires va a haber un evento al cual fuimos invitados, no se los he comentado, se los digo ahora. Se va a presentar un libro que se llama Guerras Híbridas, Revoluciones de colores y guerras no convencionales, que edita la editorial Batalla de Ideas, que tiene un nuevo encargado, y el nuevo encargado es un queridísimo amigo, el señor Fernando Vicente Prieto, que ha tenido la amabilidad de hacerme llegar una copia del libro. Todavía no he podido leerlo ya, obviamente les vamos a comentar un poco su contenido, pero el autor es un ruso, Andreu Koripko, y que bueno, en español se edita acá en la República Argentina por Batalla de Ideas. Va a ser en Unión de Trabajadores de la Educación, en Bartolomé Mitre, al 1984, en Buenos Aires, el próximo martes a partir de las 18 horas, la presentación del libro. Seguramente vamos a estar hablando luego de la presentación con el mismo Fer, para charlar un poco de este tipo de propuestas editoriales sobre geopolítica. Se lo extraña, ¿no? A Fernando Vicente Prieto. Está a full. Tiene trabajo nuevo y niña, que tiene un añito ya. Un equipo completo. Sí. El otro día hablé con él justamente por esto del libro, que quiso hacérmelo llegar para que pudiéramos charlarlo acá en Lombelico, y la verdad que sí, se lo escuchaba realmente cansado. Si de presentaciones del libro hablamos, también déjame comentar, mañana va a estar presentando su nuevo libro nuestro compañero Gerardo Salkowitz, claro, la biografía de Norita, que va a ser en el Bauen a las 6 de la tarde, va a estar Nora, va a estar León Gieco, así que va a estar sumamente interesante. Nosotros nos tenemos que despedir de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Quédense con la programación de Radionauta FM 106.3 y les recordamos www.ombelico.com.ar es la página, la revista a donde van a poder encontrar todo lo que hemos hecho en el día de la fecha y en los últimos 6 años al aire de Radionauta. Hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Chao.